dando, le vamos a buscar primero a la popa, después decirlo. Pero también ahí un saludo para la Maca, para Rulito, y le doy el pase a mi compañera Mila. ¿Cómo estáis, Mila, para empezar esta nueva temporada del Tortillando la Patagonia, vieja? Estamos recontentas aquí. Justo igual nos se dieron las cositas para estar juntas aquí en la capital regional. Así que, como bien dice la Daisy, en esta segunda temporada se van a venir cositas bien interesantes, entrevistas también, reflexiones, conversando, compartiendo vivencias y también dándole a todo lo que se está viviendo, a este proceso, a los aconteceres. Y a raíz de eso mismo, nos vamos a ir al tiro a lo que sucedió ayer. Ayer comentarles que fue la audiencia de preparación de juicio para las cinco compañeras que están siendo perseguidas por la justicia. Recordemos que estas cinco compañeras participaron en la toma de fiscalía de Quillota hace un tiempo atrás y esta acción fue llevada a cabo precisamente para demostrar su rabia e impotencia, viendo ya pasar 3 años desde el crimen, el asesinato a Nicole Saavedra, un crimen encargado de lesbo-odio. Nicole Saavedra, nuestra compañera lesbiana camiona, que fue asesinada en el 2016, por ser lesbiana, fue secuestrada, fue torturada, fue violada, desaparecida, donde las policías jamás se movieron y hicieron nada. Y bueno, las cabras del Movimiento de Justicia por Nicole, con toda esta rabia, se tomaron la fiscalía y a raíz de esto a ella hoy día la están imputando, la están persiguiendo y la están procesando. Y me gustaría darle una lectura a la nota que hizo el medio de las compañeras de la Zarzamora para comentar un poquito lo que fue la jornada de ayer, cómo se vivió. Ayer al mediodía se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio para el juicio oral en contra de las cinco activistas del Movimiento de Justicia por Nicole, criminalizadas luego de la toma de Fiscalía de Quillota, acción realizada para exigir justicia ante la inoperancia judicial durante casi 3 años en el caso del crimen de lesbo-odio contra Nicole Saavedra. Durante la instancia, el fiscal Elizardo Tapia, representante del Ministerio Público y persecutor de las compañeras, expresó la intención de llegar a salidas alternativas que no impliquen prejuicio alguno para las imputadas. Y respecto del prejuicio patrimonial, que era una de las a lo que más le estaban dando finalmente, que era como a los daños del inmueble, de la fiscalía, finalmente, como que lo que dejaron entender era que esto iba a quedar prácticamente sin efecto. Se nombró, se dio curso a otra audiencia de preparación de juicio, donde lo que se deja ver es un total cambio también de actitud también respecto de los persecutores de las cabras, pues finalmente se hizo un movimiento tan fuerte a lo largo de todo el territorio, exigiendo que las absolvieran y que claramente pedir justicia por la compañera asesinada no era lo que tenían que perseguir. Ellos lo que tenían que hacer era mover los hilos, los medios y todo, para que este weón misógino, enfermo y asesino pagara por el crimen que había cometido. Entonces, finalmente, lo que se deja entrever es esto, po. Y ahora, este próximo 23 de febrero, a la misma hora, a las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo una próxima audiencia de juicio. Y ahí ya finalmente se espera un poquito que esto ya se vaya zanjando y termine cerrándose claramente a favor de las compañeras. Y sean absueltas también de estos cargos. Sí, bueno, igual comentar un poquito que siempre pasa la persecución, volvemos a lo que decíamos la vez pasada, bueno, en muchos capítulos la persecución o la falta de, no sé, en el fondo como que se castiga la pobreza, la gente pobre no tiene como muchas opciones para optar a una justicia, no somos iguales tampoco ante la justicia, es como que está hecha, aparte de ser un crimen que persigue, que obviamente de odio hacia el lesbianismo y tiene un tinte de clasismo y todo, también es una persecución o una injusticia frente a las personas que no cuentan con todas las herramientas para poder defenderse, para poder buscar a sus culpables, porque al final se persigue la pobreza, es como, no somos iguales ante ninguna cuestión, en ninguna situación, bajo ningún punto de vista, por simplemente ser pobres, por no tener los contactos, siempre nos van a terminar persiguiendo. Si también denunciamos eso, si denunciamos cosas, así que igual creo que una de las cosas importantes que se puede hacer en este caso y en todos los que han pasado en Chile, y no solamente en Chile o a nivel regional, como uno lo quiera ver, es también solidarizar, mostrando la información, tratando de entender por qué pasan estas cosas, porque a veces se culpabiliza. Ha pasado mucho que en Chile, bueno, no es algo nuevo tampoco que cuando matan a una mujer, sale siempre, la culpa era de ella. Y eso también pasa porque hay un poco de desinformación, obviamente mucha misoginia, hay mucho machismo, pero también hay mucha desinformación y es súper bueno hoy día, con todo el acceso que tenemos a la información, empezar a autoeducarnos, autoformarnos y entender también cómo funciona todo este aparataje que al final de cuentas nos termina reduciendo en conflictos que de repente ni siquiera, no sé, pues nos peleamos por tontera y perdemos realmente el enemigo y terminamos invisibilizando también asesinatos como el de la compañera. Yo creo que por ahí va también la cosa. Sí, po. Y también como darle una vueltita a lo que es y lo que significa nombrar un crimen como de lesbo odio, de odio por ser lesbiana, porque Nicole era una mujer lesbiana camiona visible también dentro de su pueblo, po, un pueblo chico también en la quinta región, una quinta región que también termina siendo casi como una zona roja para las lesbianas visibles, porque a raíz de este crimen también... Se juntaron también el asesinato a otra lesbiana que fue antes de Nicole, que fue María Pía Castro, una cabra que también terminó en circunstancias muy similares, por la que también hasta los días de hoy se pide justicia. Entonces, claro, el ser lesbiana, el ser camiona y el ser visible también es una molestia y es una incomodidad para este ser macho. Que abundan también, pues que están en los pueblos más chicos, es como que se ven las historias más escabrosas también, pues, ¿cachai? Y dentro de eso mismo igual es interesante darle ese análisis como mujeres lesbianas de este territorio, pues también, que igual es un territorio extremo, pues igual son pueblos pequeños, quizás territorios donde tampoco se vive como una existencia o una cultura cotidiana. Y que quizás muchas mujeres quisieran vivir, pero está como toda esta presión social, familiar, y toda la carga, no sé, como de la religión también, y todo este peso como de ser visible, si es difícil en una ciudad, aún es una lucha mucho más grande en los territorios rurales y aislados, y por eso esto nunca se tiene que olvidar, ni la muerte de ninguna compañera lesbiana. Porque finalmente ellas las asesinaron como por salir de y ser visibles y abrazar su amor, su lucha también y su activismo dentro de y rompiendo con esta heterosexualidad obligatoria, que finalmente es ese como el cuestionamiento de esa forma como única forma. No es como que uno esté en contra de los heterosexuales o las chicas heterosexuales, sino es como la construcción social. Cómo ha sido desde siempre cultural y cómo la sociedad misma reacciona hacia las mujeres que deciden cómo salir de esto y vivir su amor, su deseo de una manera distinta y visible, porque quizás son muchas las que lo viven, pero también prefieren vivirlo puertas adentro, no de una manera libre, ¿cachai? Porque está todo esto, pues está todo este miedo, está todo este temor, está el asesinato, está... Y, aún más súmale todo eso, con la falta de justicia también, porque somos pobres, somos humildes y no les interesa. Pero por eso hoy día queríamos hablar de esto, compartirles lo que fue ayer la audiencia de las cinco cabras. Se ve, no sé, como con harta esperanza lo que pueda venir para adelante. Esperamos con todo el corazón que ellas sean absueltas, porque entendemos que exigir justicia por nuestras hermanas no es un delito, todo lo contrario. La justicia de mierda tiene que trabajar por darle las penas máximas a todos estos hueones asesinos sueltos que hay por montones. Ahí tienen que estar destinados los recursos y todo, no a perseguir a quienes y a las lesbianas que exigen justicia. Sí, además también, bueno, eso era lo que hablábamos recién con Mila, pero también hay que recordar que hay un montón de injusticia en el país, hay 2.500 presos políticos, por ejemplo, que todavía están ahí encarcelados y son personas que en algún momento anduvieron exigiendo dignidad y justicia, verdad y justicia también en las calles, pero que hoy día tienen todo el peso del Estado encima y la persecución política, y es un tema que tampoco se está hablando en Chile. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las personas asesinadas? Y no solamente en el estallido social, hay asesinatos que vienen históricos, hay cosas que han pasado en el país que se tapan con la alfombra, hay un montón de injusticia en este país que finalmente no se habla, o lo hablamos entre las cuatro paredes, entre los conocidos. Hay que aprender a ser solidarios también con todas esas luchas, porque al final, si nos damos cuenta, son los mismos de siempre los que nos oprimen, los mismos de siempre los que nos encarcelan, y nos encarcelan siempre por las mismas cosas. O sea, y creo que este año también se va a venir más brígido, porque se está apretando todo hacia el contexto nacional. Ya estamos viendo cómo está funcionando la ley, cómo está actuando Piñera. Ojo ahí con el TPP también, que es un tema, y es un tema porque hay dos cosas. Ayer leí una columna de un abogado constitucionalista que decía que lo más probable que el gobierno de Piñera quiera adelantar y que se apruebe antes del plebiscito, para que precisamente quede fuera de la posible nueva constitución que pueda salir. Si llegaran a aprobar el TPP después de la votación de abril, la constitución estaría sobre el TPP. Por eso es la urgencia ahora de este gobierno de tratar de aprobarlo rápido, y es un proyecto nefasto. Hay que empezar a informarse, porque no es solamente las semillas, como dicen algunos, no es como dicen los fachos también que lo están defendiendo, le ponen cualquier ropa a la hueá de proyecto que es más inmundo que la mierda. Porque tiene muchas cosas, muchas carencias, nos va a restringir en un montón de cuestiones, nos va a seguir amarrando aún más a tratados internacionales que van a influir mucho en nuestro diario vivir. En la persona que piense que, no sé, porque está alejada del mundo de la semilla, de la agricultura, o porque no tiene cuestiones que sean de uso intelectual, no crea que no le va a afectar, porque esta es una cuestión que nos va a afectar a todos. Así que la invitación también es a informarse, a estar atentos con eso y con todo lo que está pasando en el contexto nacional, y seguir exigiendo la libertad de los presos políticos también, y solidarizar, porque estos días ha habido mucha violencia también en el territorio mapuche, que creo que eso lo podríamos tocar en el segundo bloque. Ahora nos vamos a ir a una pausa, porque ya nos embalamos con la vieja, teníamos Somos apasionados, muchas apasionados, cosas que hablar. pura pasión. Nos vamos a ir a una pausita musical y a la vuelta volvemos con el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Nos vamos con Sara Eve Teta. Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa y una 38 por si alguien lo secuestra. Teta, teta, que nadie se lo meta. Teta, teta, y cachetearme la. Calzor, que nadie se. Teta, teta, que nadie se lo Pego meta. Tremenda milf, estamos todo el día fumando shit. De día en la playa, de noche Airbnb. Le gusta que lo trate así. Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí. Sí. Siempre anda de negro, concentrado en no morir. Drogado y paranoico, acá son todos enemigos. Anda muy estresado, pobre baby. Pero a la noche siempre me dice que sí. Dice que él me va a buscar, aunque estamos lejos me va a encontrar. Que va a tener plata y que me va a pagar todo lo que me debe y un poquito más. Cadena, pulsera, diamantes y un car. Un alto piquete va a ir a forrear. Somos los más lindos de todo el lugar. Cualquiera que mire se va a enamorar. Si tuviéramos hijos serían un flan. Los ojos del pelo y tremenda mamá. Pero ni soñando me va a embarazar. No llevaré un peso mal acostumbrado. Que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa y una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan que él es el rey de la fiesta. Teta, teta, que nadie se lo meta. Teta, teta, que nadie se lo meta. Quiere que me ponga el short que me apriete. gatillando en la Patagonia, viviendo la homosexualidad desde este territorio austral. Párate atrás de la camioneta. Párate atrás de la camioneta. ¡Ay! ¡Ay, pasado pa'l pico, muy rápido, conche tu madre! ¡Vaya, cállate! ¡Una! Ya estamos de vuelta con este nuevo Tortillando la Patagonia. Nos pasó recién un chasco a mí porque no activé el micrófono, estaba meta a hablar, ya llevaba el segundo bloque casi listo con la vieja y no teníamos activado el micrófono. Gaje del oficio. Bueno, les comentaba que hace poco vimos cómo fue de violenta el estado de nuevo a través de los cafiches, los pacos, cómo violentaron a la familia de Camilo Catrillanca hace poco y bueno, su hija de 8 años creo que tenía, sí, 7 años. Yo vi una imagen, por lo menos, que la tenían boca abajo, 3 pacos encima, encañonándola en algún momento. La compañera de Camilo estuvo detenida, y bueno, el allanamiento también fue una weá grotesca, así, matonesca, como están acostumbrados los pacos, pues, hacerla siempre así de culiados, porque creo que no hay otra palabra, porque son súper cobardes, son súper miserables, cómo actúan, no pueden decir que reciben órdenes, porque creo que hay un momento en que ellos pueden recapacitar y son miserables porque no tienen conciencia de partida que son personas que están oprimidas, son mujeres, niñas, abuelas, y entran y hacen pedazo todo. Es una burla cómo el Estado chileno ha manejado o ha tratado de intentar dialogar con el pueblo mapuche, y es una cuestión que se viene repitiendo hace bastantes años, pues si volvemos desde la colonia, llevan más de 5 siglos los mapuches resistiendo toda esta mierda que es el Estado chileno con el pueblo mapuche. Sí, bueno, esta violencia no es nueva, esta violencia es violencia que viven las comunidades en el cotidiano de su vida desde generación tras generación, y esto finalmente responde a la resistencia de un pueblo que existe y vive por recuperar el territorio del cual fueron despojados, a punta de mentiras, de engaños, de muerte, cuando llegó toda esta colonización a robar tierras, donde el Estado de Chile les entregó las tierras, y donde finalmente despojaron a la gente, al pueblo mapuche, muchos pueblos, tuvieron que salir, quedaron literalmente sin tierra, llegaron a las ciudades y empezó a cambiar mucho también su historia, pero no así su resistencia y su existencia. Y hoy en día Chile y su economía funcionan, gran parte de las grandes hueones empresarios forestales controlan esos territorios con sus forestales, y el pueblo mapuche resiste por su tierra, resiste por existir, por recuperar, por volver a su bosque ancestral, para terminar con este extractivismo que se denuncia, que despoja la vida de la gente y la vida de la tierra. Y finalmente lo que pasó con esta niña, finalmente lo que también nos queda es como cuando se liberó este audio, dado como todo salieron como todas las autoridades, cabecillas, PDI, director regional, que está siendo terrible cuestionado, y ese buen tiene que renunciar y va a ser lo que le va a quedar después de liberado este audio, donde toman detenida a esta menor, donde es desgarrador escuchar sus gritos y escuchar la violencia. Yo escucho a un weón falopeado hasta el alma, así, no puedo entender de otra manera, así, como razonamiento, como ser humana, cómo podís tratar así a una niña de 7 años, indefensa totalmente, y ejercer tu poder de macho culiao, de representante y cuidador de un Estado asesino, genocida. No cuestionar eso y actuar de esa forma no tiene ninguna apelación, no existe nada. Después de esto, ¿qué más? Así como, ¿qué pueden, cómo se pueden defender? No existe. Al pueblo mapuche, a sus niñas, a sus niños, a sus mujeres, a sus hombres se les ataca, se les encarcela. Por defender su tierra, por existir, por denunciar este Estado asesino, su aparataje, sus formas, y toda la gente que está presa, como decía la Daisy, hay muchos presos políticos, son años de cárcel, y ¿quién le devuelve la vida? ¿Quién le devuelve después de este año de investigación, donde terminan siendo absueltos, pero estuvieron un año presos? Un año donde desintegraron una familia, donde causaron daños que jamás repara el Estado, ni se hace cargo absolutamente de nada. Nunca ha existido un diálogo por parte del Estado de Chile hacia la gente, sus comunidades y sus pueblos, con el respeto que se merece respetar a una autoridad de tal a tal, de par. El Estado lo mira como su pueblito, como su folclor, ¿cachai? Como lo que se le muestra al turista, se le vende. Pero la historia está muy lejos de lo bonito y de este circo que ellos plantean. Por eso hoy día también queremos denunciar a este Estado racista, a esta dictadura del psicópata de Sebastián Piñera, que tiene al pueblo chileno para la cagá, al pueblo mapuche para la cagá, a la gente, a nuestros hermanos, hermanas de nuestra clase, para el hoyo también. Pero aquí estamos, pues seguimos tejiendo, tratando de trabajar, tratando de tener un mejor vivir, dentro de toda la vorágine, de todo el caos que se pueda ver, que no hay nada, ninguna luz. Aquí seguimos también carnaceando, organizándonos dentro de lo que podemos hacer también para tener un buen vivir, pues, y resistir también y defender, porque tampoco somos hippies que vamos a tratar de vivir bien nomás, pues, de estar tranquilos y olvidándonos de las opresiones. Sí, pues eso es, pues, si finalmente es organizarte y ser partícipe de los procesos de tu territorio y eso, compañera. No, es que yo estoy a favor de hippies, no hippies, pero siempre y cuando nos organicemos, porque a mí lo que me revienta es la gente que promulga weá y no se hace cargo de sus cosas, y a mí me gusta también el que lo dice, lo hace. Estamos en un tiempo que tenemos que ponerle onda para que las cosas cambien, donde tenemos que involucrarnos. Si no nos gusta algo, bueno, propongamos, porque también la crítica, criticar y pasarse en las redes sociales criticando, citando weones libres y cuánta weá, no tiene sentido si eso no lo replicamos en nuestra comunidad, si no lo aterrizamos en la población, si no lo llevamos donde está la vecina, que no tiene las mismas herramientas que los huevones que critican toda la mierda en Facebook. Disculpen que me salgo un poquito de lo normal, yo no acostumbro a decir grosería. No acostumbro. No, pero de verdad, porque he visto que las redes sociales se activan. Por ejemplo, a mis compañeros de cultura, que tanto nos gusta la hueá, la cultura y la hueá, ya, pues cuando chucha vamos a salir a protestar a la calle, pues. ¿Por qué no hacemos una cuestión, una manifestación que no necesariamente tiene que ir al choque? Podemos con nuestra guitarra cantar ahí, mierda, y darle color. Pero preferimos estar reclamando por las redes sociales. ¿Y qué? ¿O qué? ¿Vamos a hacer con los presos políticos mapuches ponernos la chapita en la imagen de Facebook o la de Twitter? ¿Y con esa weá se supone que vamos a liberar? No, pues hay que cambiar las cosas. Hay que empezar a involucrarse, estar en la asamblea y criticar, pero también proponer. Proponer. Esa es una de las cosas que nos cuesta. Y este proceso yo creo que es súper importante que lo asumamos como tal, que no es solamente el tema de las elecciones, sino que todo lo que significa un estallido, todo lo que significa, vuelvo a insistir, que tengamos 2,000 y tantas personas encarceladas, no sé cuántos muertos, porque hay muchos que todavía se supone que no se saben ni se contabilizan, pero es el momento de que las personas nos empecemos a involucrar en todos los temas que finalmente tienen que ver con nuestro desarrollo en la casa, en la familia, con los amigos, no sé, con la siembra, un sinfín de cosas. Y, bueno, igual recordarles que hay una parte de acá de la Patagonia que hay que seguir defendiendo, hay un proyecto que se reactivó en Chile Chico, Caterfield, no recuerdo, porque ahí siempre me confundo, pero yo recuerdo que en el 2000, Santa Teresa, en el 2018, quiero hacerle recuerdo que se aprobó Santa Teresa, Caterfield y Terrazas. Eso fue, creo, en octubre. Se logró bajar, pero ahora se reactivó en Chile Chico y hay que estar atento porque la minería se viene con todo. No es solamente la cuestión de los minerales, cabro, es el agua. El agua como primera lucha, como primera defensa, porque hay que entender que sin agua no hay vida. Así que no hay mate, no hay milcao. A mí que me gustan los milcaos porque no habría papitas, ¿cómo miércoles regamos? Así que hay que estar atentos con esto y con la familia Galigüea, que también los Galilea están ahí tratando de meterse de nuevo con un proyecto, una eólica, que además tiene a exgerentes de Hidroaysén metidos entre medio, hay un viejo de la dictadura, y ellos se quieren conectar, bueno, al sistema mediano de acá, hacer pasar como políticas que son necesarias del Estado, que tienen que ver con energía, pero si uno empieza a escarbar es una tremenda cagada donde nos van a meter hasta represas más adelante, si no estamos atentos. No por nada están los exgerentes de Energía Austral, perdón, no por nada los terrenos que estaban a nombre de ellos siguen estando ahí. Así que bueno, hay que estar atentos con todas esas cuestiones y no soltar ni bajar los brazos. Nos vamos a una pausita comercial. Ah, comercial, le mandé más encima. Nos vamos a una pausita musical ahora y regresamos ya con el ya último bloque de este programa y nos vamos a ir con Lila Downs, Nia Pastori, Soledad, Agua de Rosas. La mujer que más quiero, que me da de beber. Viviendo en la Patagonia, viviendo la homosexualidad desde este territorio austral. Y ya estamos de vuelta con este último capítulo de Tortillando en la Patagonia. Bueno, estábamos, o sea, perdón, el último bloque, yo ando lesa el día, pero eso eso fue porque dormí mal, sí, ya la otra no va a decir nada, porque, ya, pero para qué, eso es una otra cosa. Bueno, y ahora ya estamos un poco más juiciosa, diría yo, hoy día ya entramos como en razón. Bueno, quiero, en esta semana en el Torta Cinéfila, quiero recomendar, bueno, hay varios que quería recomendar, pero me voy a quedar con dos documentales que creo que son dignos de ver. Uno que se llama Nosotras, que es mexicano, se estrenó en el 2019 y trata de las cifras, si las cifras de Argentina impresionan, las de México aterran, donde 9 mujeres son asesinadas a diario. Saqué la cuenta, 9 mujeres por día se asesinan en México. Y según cifras oficiales, 6 de cada 10 mujeres han sufrido de alguna expresión de violencia de género. En Nosotras, la documentalista Natalia Beristain expone diferentes niveles de violencia, desde micromachismos hasta femicidio, que están fuertemente arraigados en la cultura mexicana. Ese es un documental. Y el otro, el femicidio en Latinoamérica, que eso lo sacó la Dolce Vene, creo que se llama el canal, AW, el canal alemán, en el 2018. Esta lo realizó una audiovisualista que se llama Paula Rodríguez, quien viajó a Bolivia, Perú y Ecuador para narrar a través de la historia de 2 mujeres asesinadas por sus parejas y una sobreviviente de intento de femicidio, cómo la violencia de género en Latinoamérica pareciera no entender de fronteras. Los 3 casos que presenta el documental tienen elementos similares, a pesar de ocurrir en países diferentes. Hace también una crítica al papel que cumplen los medios de comunicación al momento de cubrir estos crímenes y muestra cómo las sobrevivientes y las familias de las víctimas se han dedicado a buscar justicia. Estos son los 2 documentales que me gustaría. Femicidio en América Latina, de la AW, que fue estrenado en 2018, y Nosotras, que es un documental mexicano del 2019. Son bastante buenos, así que ahí se los recomendamos. Más tarde van a quedar pegados en nuestro fanpage del Tortillando a la Patagonia. Ya nos vamos a poner las pilas con eso, porque igual necesitábamos como un descansito. Pero ahí vamos a estar subiendo toda la información. Y recuerden que las compañeras de Radio Humedales nos retransmiten los martes, pero ahora a la 1 de la tarde salimos con las chiquillas. Y ahora estamos saliendo por las ondas rebeldes y sonoras de Radio La Tue. Hoy día en el control nos acompañó Rulito y bueno, yo me comienzo a despedir, le voy a dejar el pase a mi compañera Mila. Un placer haber estado con ustedes, chicas, chicos, chiques, y ahí la dejo porque mi amiga tiene que decir la otra cosa hoy. Nada, pues contenta, estuvo bonito el programa, que se vengan muchos más así, dejamos un abracito. Gracias a todas quienes estuvieron escuchando la radio en este momento. Escuchen siempre la Latué, www.patagonialibre.org. Y quería saludar a una amiguita que amo mucho, ojalá que pueda escuchar. Pauli, te mando un abracito grande, sé que estáis pasando por un proceso muy potente, muy, no sé, tremendísimo. Te quiero mucho, te admiro, te mando un abracito para ti, para la Normita, harto aguante. Y nada, un abrazo compañera lesbiana tremenda, te amo mucho. Y mañana sábado, la Daisy, mira, casi se nos olvida, va a realizarse ya la tercera o cuarta, no estoy segura, Asamblea Feminista de acá de la región de Aysén. ¿Va a ser a las 16 horas? ¿Va a ser a las 16 horas? Creo que sí, a las 16. A las 16. Sí, en las redes sociales anda dando vuelta toda la información de esta asamblea que va a realizarse el día de mañana sábado. Y nada, un abracito. Cariños, cariños para todas, compañeritas. Y ahora vamos a ir con el audio, queríamos compartirlo, no lo habíamos podido encontrar, pero este audio refleja de lo que hablamos anterior con la Daisy, de la violencia del Estado, violencia de un Estado terrorista en contra del pueblo mapuche, y esta es la detención precisamente de la hija de 7 años de Camilo Catrillanca. Todo lo que se escucha está siendo ejecutado hacia una niña de 7 años. Por parte de 3 funcionarios eran, parece, PDI, deteniendo de esta manera a una niña de 7 años. No se olvide, así opera el Estado con el pueblo mapuche y su gente. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 11 de la mañana. Cariños. ¡Quédate ahí! No, ¡Mira el suelo! ¡Cállate, no! ¡Te moví, te mato con tu mano! Tortillando en la Patagonia, viviendo la homosexualidad desde este territorio austral.